bandera. Ay, qué bonita. Qué bonita bandera, la bandera puertorriqueña. Todo Puerto Rico. Continuamos hablando con Johan Rojas Pino, coordinador ICON Define Venezuela. Cuéntanos, Johan, ¿cuántas etapas tuvo este proceso para definir el concepto de museo del siglo XXI? ¿Qué abordó específicamente cada una de ellas? Bien, Teresa, para realizar una definición tan compleja como esta del museo, ICON Define elaboró un proceso que consta de 12 etapas. Bien, unas son procesos de revisión interna y otros son más procesos de consulta con públicos y usuarios y profesionales a nivel global, ¿sí? En este caso se lanzó la metodología en un primer paso, luego se hizo una consulta y una revisión general de esos procesos para dar entrada a una consulta de palabras y conceptos claves que en Venezuela se tradujo en nuestra primera consulta general, ¿sí? Ahí en ese proceso fue bastante complejo a través de un instrumento que se trabajó directamente con ICON Define para que el público general y los profesionales de museos en Venezuela determinaran o colocaran cuáles palabras juntos con una descripción de esa palabra o una definición de esa palabra ellos sugirieran qué debía tener o contener ese nuevo concepto de museo, esa nueva acepción de museo que se está generando, ¿sí? Luego de esa consulta de esas 20 palabras, pasamos a un análisis y una revisión completa para luego dar entrada a una revisión de las palabras seleccionadas, y así se fueron generando la consulta 3 y la consulta 4, que fue la última que nosotros cerramos y que fue la última a nivel, en este caso, general. O sea, por lo que tú dices, entiendo que se realizaron 4 consultas, ¿no? Correcto. Y que cada consulta llevó o iba eran pertinentes para cada una de esas consultas distintos pasos, ¿no? Correcto. Y uno de esos fue las palabras clave, ¿no? Las palabras y conceptos clave, que fue para Venezuela nuestra primera consulta a nivel general, global, que se lanzó tanto a profesionales como a público general interesado en este proceso de modificación o de revisión de lo que es el concepto de museo. Luego de esas 20 palabras se hicieron las revisiones y los análisis pertinentes para lanzar luego una consulta 3, que era una evaluación de esos conceptos sugeridos, ¿ok? De esos 20 conceptos se establecieron o se determinaron unos conceptos sugeridos que la gente tuvo nuevamente que votar. Por ejemplo, uno de los ejemplos sugeridos, por lo que estuve leyendo, fue, por ejemplo, comunidad, ecología, o sea, era como consultarle al público por qué ellos consideraban importante la palabra inclusión dentro de la definición de museo, ¿cierto? Correcto. Okay. Para revisar un poco los resultados de la primera consulta general que tuvimos nosotros, el primer concepto para los resultados de Venezuela fue educación. Okay. ¿Sí? Tuvo el 57% de las votaciones, en este caso de las propuestas, por llamarlo de alguna manera, seguido de patrimonio cultural y por último investigación. En este caso son los tres primeros conceptos, ¿no?, que fueron más como seleccionados o sugeridos por, en este caso, nuestro país, en Venezuela. Sin embargo, la consulta no solamente se queda en esos conceptos sugeridos desde Venezuela, sino que va más allá, porque la consulta es a nivel global, ¿sí? Entonces, luego viene una revisión de esos conceptos sugeridos en una tercera consulta para darle forma a lo que van a ser los conceptos en general. Entonces, te resumo: una primera consulta con 20 palabras sugeridas por el público, luego se hace una selección de esas 20 palabras y se hace una nueva consulta de las 20 que quedaron, se reduce el universo, ¿sí? Y luego de esas palabras seleccionadas se genera el concepto de museo propuesto, que fue la votación que se hizo en la consulta número 4. Ya cuando te hablo de la consulta número 4 es cuando ya tenemos 5 propuestas de posibles conceptos para el museo, ¿sí? Que es lo que estamos trabajando en este momento. Ok, de acuerdo a todo lo que tú me estás diciendo, primero aclárame, cuando tú dices Icon Define, es Icon Define internacionalmente, o sea, en cada país existe Icon Define, pero tú me hablas específicamente de Icon Define Venezuela porque es el caso propiamente tuyo. Ahora fíjate, la pregunta que te voy a hacer, tú me la has venido respondiendo en cierta forma, que fue que existió una enorme interacción entre los distintos actores, ¿no?, que conformaron este debate, lo cual lo convirtió muy democrático, ¿no?, el diseño. Y de acuerdo a lo que tú me dices, incluyó tanto a comités internos del ICON como al público en general. Correcto. ¿Me puedes hablar un poquito de esto? ¿Cómo fue esa interacción? Sí, hay unos comités permanentes que conforman el ICOM en general. En el mundo. Okay. ICOM Define es un comité permanente estipulado para llevar el proceso de definición de museo, ¿sí? Luego vienen las alianzas regionales, los comités internacionales y los comités nacionales, ¿sí? En este caso consta de 7 alianzas regionales para nuestra región en específico y para nuestro país, a lo cual Venezuela pertenece, es ICONLAC, que es la alianza regional del ICON para países de América Latina y el Caribe, ¿sí? Hay 32 comités internacionales y, bueno, aproximadamente más de 124 comités nacionales. En este caso, Venezuela cuenta con su comité nacional venezolano, que es ICON Venezuela. O sea, que cuando tú me dices que ICON Define es una comisión permanente, debo entender que el concepto de museo muta o no muta, sino que se adapta a las características de los años, ¿no? Creo que el último fue en el 2004, no sé, tal vez me equivoque, y ahora el más reciente es este, ¿no?, que después nos lo vas a decir. Johan, nos gustaría saber cómo fue esa articulación entre los distintos países que son miembros del ICON. ¿Y qué ocurrió específicamente en el caso de Venezuela? Ya me adelantaste algo diciéndome que la palabra educación fue una de las que saltó a la palestra, ¿no? Correcto. ¿Cómo percibiste la respuesta del público? Porque tengo entendido que a través de Instagram ustedes los llevaban directamente un enlace. ¿Cómo fue esa participación del público? ¿Tuvieron una buena respuesta? La respuesta fue siendo como más... teniendo más respuestas, o sea, las consultas tuvieron más respuestas a medida que fuimos lanzando la segunda, la tercera y la cuarta consulta, ¿no? La primera consulta, creo que por lo complejo de sugerir 20 palabras clave acompañadas de una descripción del significado de esa palabra clave, es un proceso complejo, ¿no? Sin embargo, tuvimos una recepción interesante de profesionales, investigadores, los estudiantes. Fue una población muy activa dentro de lo que se pudo evidenciar en la consulta. Sin embargo, mi percepción fue que dentro de esta primera o esta consulta que manejamos de los 20 conceptos fueron muy conservadores. Siguen siendo muy conservadores en Venezuela. Fueron muy conservadores. Correcto. O sea, que inclusión, comunicación, ecología, fueron conceptos que se dieron más en otros países. Sí, sin embargo, aquí podemos hablar de sostenibilidad, de diversidad. De inclusión la tenemos en quinto lugar, pero las más votadas, en este caso las mayormente sugeridas, son educación, patrimonio cultural e investigación. Más tradicionales, okay. Y eso es lo que regularmente se está manejando dentro del concepto que aún tenemos, ¿no?, que está en revisión. Te entiendo perfectamente. Bueno, vamos a seguir conversando contigo, pero llegó la hora del ritmo con Paulo Londra y Adán y Eva. Nos vamos entonces, Relu. I'll be on the drums. Acércate, deja la duda. La noche fría, pero conmigo asegura. Despégate de la amargura y déjame llevarte a tu debida altura. De tus locuras, de tus ideas, de tu cultura y de tu ciencia. La alcanzaré, eso no lo sé. Pero esta noche de mí no te escapas. Esta noche no me guardo las palabras. Soñé siempre con tener esta velada. Y que tengo que contarte a ti, que de mí no te escapas. Esta noche no me guardo las palabras. Soñé siempre con tener esta velada. Y que tengo que contarte a ti.

La GAN se ubica en la Avenida México. Y pronto se acerca el mes de mayo y desde ya la Fundación Museos Nacionales realiza los preparativos para celebrar el Día Nacional del Artista Plástico, el cual honra el nacimiento del maestro Armando Reverón. Nacido en Caracas el 10 de mayo de 1889, Reverón es un artista plástico emblemático del siglo XX. Premio Nacional de Pintura en 1953, falleció el 17 de septiembre de 1954. El 10 de mayo también será propicio para que se cristalice el primer Congreso de Artistas Plásticos, siendo que la primera reunión preparatoria se llevó a cabo con la asistencia de Ernesto Villegas, titular del despacho cultural, el pasado mes de febrero en el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón. La Feria del Arte, la revisión del concepto de Salón de Arte y el jurado calificador de estos eventos son algunos de los puntos que se han venido tratando. Y nos vamos con el tema Dana Paola contigo. Y ya volvemos. Ya no veo las noticias, no mido el tiempo ni los días. Tú tan lejos, yo solita, toca quedar sin casita. Estando en peligro y no marcha atrás, cuidando al perro y a mi mamá. Que encerradita si es contigo, contigo, contigo. Yo me quedo en cuarentena si es contigo, contigo, contigo. Yo me quedo encerradita si es contigo, contigo, contigo. Yo lo que quiero es volver a bailar contigo, contigo, contigo. Son las 3 de la mañana, 8 horas de distancia. Termina, voy contigo a Marte. Voy a enloquecer, ya no sé qué hacer, pero lo que sí sé es que yo me quedo encerradita si es contigo, contigo, contigo. Yo me quedo en cuarentena si es contigo, contigo, contigo. Yo me quedo encerradita si es contigo, contigo. No mido el tiempo ni los días. Tú tan lejos y yo solita, toca quedarse en casita. Yo me quedo encerradita si es contigo, contigo, contigo. Yo me quedo en cuarentena si es contigo. Breve, continúa con ustedes Pincel Digital. Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Las 10 y 24 minutos. Conéctate. Arroba Alba Ciudad FM. También en arroba Alba Ciudad. Y visita albaciudad.org. En el municipio Cabimas del estado Zulia existen testimonios de acontecimientos y recetas que son transmitidos oralmente de generación en generación. Dada la significación que tienen algunas de estas recetas para la comunidad,

Bien, Teresa, en este momento el concepto que se acuña para definir lo que es un museo según el Consejo Internacional de Museos reza lo siguiente: un museo es una institución sin fines lucrativos, permanente al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y expone el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su medio ambiente con fines de educación, estudio y recreo. Ese es el que está vigente. Este es el que está vigente. Y la propuesta que seleccionó Venezuela. En este caso, para la consulta 4, según los resultados obtenidos para acá en Venezuela, hubo una propuesta que es la número 1, que dice así: un museo es una institución accesible, inclusiva y sin ánimo de lucro, que suscita el descubrimiento, la emoción, la reflexión y el pensamiento crítico en torno al patrimonio material e inmaterial, al servicio de la sociedad y en colaboración activa con diversas comunidades. Los museos investigan, coleccionan, conservan, exhiben, educan y comunican. Los museos operan de manera profesional y ética, promoviendo la sostenibilidad y la equidad. Okay. ¿Cuándo tendremos el concepto de museo? Todas estas propuestas elevadas a AICOM define, el Comité Permanente, que arrojaron en este caso los resultados de la consulta 4, van a ser debatidas en la conferencia general del AICOM a celebrarse en el mes de agosto en Praga. Okay. Entonces, hasta ahora, a pesar de que hay unas propuestas y algunos conceptos sugeridos que se mostraron en la consulta 4, se sigue manteniendo hasta ahora el concepto del año 2007 que leímos al principio. Sin embargo, en otros escenarios hay otras propuestas que se están manejando. Por ejemplo, para la alianza regional a la que pertenecemos y con LAC, ¿sí? Ellos, hay una propuesta que es la número 4, que se la pueden ver en la consulta, que reza lo siguiente: un museo es una institución inclusiva, sin fines de lucro y abierta al público, que investiga, colecciona, preserva, exhibe y comunica el patrimonio material e inmaterial, facilitando reflexiones críticas sobre la memoria y las identidades. Los museos están al servicio de la sociedad, proporcionando experiencias educativas y de intercambio de conocimientos, impulsados por las comunidades o forjados de manera conjunta con sus audiencias. Los museos pueden adoptar una amplia gama de formatos con el fin de fomentar la igualdad de acceso, la sostenibilidad y la diversidad. Este también fue extraído de la propuesta, de la última propuesta. De la consulta 4. Pero desde AICOM... Esta es la propuesta que se está manejando a nivel de la Alianza Regional. Y con Latinoamérica. Exactamente, y con LAC. Johan, ¿tú crees que aún existen estereotipos, matrices de opiniones o clichés cuando el público piensa en los museos? Porque a veces hay personas, y bueno, tú mismo lo decías, que todavía se es muy tradicional, o por lo menos en AICOM Venezuela define, se fue muy tradicional, ¿no? ¿Cómo observas tú este panorama? Mira, según los resultados de todas las consultas que realizamos, la consulta 2, la consulta 3 y la 4, yo percibo que todavía hay cierta resistencia al cambio de un nuevo concepto, según las palabras que se están manejando a nivel global, y los resultados contrastados con Venezuela pueden ser un poco tímidos, por llamarlo de alguna manera. Sin embargo, hay una apertura a hacer una revisión del concepto, ¿sí? Y en este sentido, eso es positivo, es plausible, es todo el esfuerzo que se está haciendo desde el AICOM para involucrar en Venezuela al público general en esta consulta: estudiantes, profesores, investigadores, gente que va recurrentemente al museo. Ese es nuestro objetivo público, a llegar de que todos se involucren con lo que debe ser el concepto del siglo XXI, o en este caso el concepto de museo para el siglo XXI, donde el contexto de la pandemia nos mostró otros escenarios donde el museo puede estar presente de manera mucho más activa de lo que está en este momento. Y que el museo es un poder, y de eso me vas a hablar ahorita, porque tú casualmente quieres invitar al público al Día Internacional de Museos, que viene el próximo mes de mayo, el 18, ¿no? Correcto. Y el lema tiene que ver con el poder. Cuéntanos de eso. Día Internacional de los Museos, el poder de los museos. En este día, los museos del mundo es como nuestro día de fiesta, ¿sí? En este caso, desde AICOM Venezuela, hacemos una invitación a los museos a nivel nacional a que se sumen con sus propuestas de actividades y, como lo dice el lema, el poder de los museos, a sacar todo el poder que tienen, todas las posibilidades, ese conocimiento, experiencias que tiene el personal, los trabajadores, en función de tres grandes líneas, que es la que estamos manejando en este Día de los Museos. La número uno, el poder de lograr la sostenibilidad, ¿sí? Entonces es importante acá porque viendo el museo como un socio o un aliado estratégico para poder lograr los objetivos de desarrollo sostenible de nuestra Agenda 2030, ¿no? El poder de la innovación en la digitalización y la accesibilidad, lo que estamos hablando de este nuevo escenario del contexto de la pandemia, que abrió posibilidades para que el museo se reencontrara en el espacio digital. Y por último, el poder de la construcción de la comunidad a través de la educación. El museo siempre como un espacio formativo, ¿no? De educación, un espacio de memoria, donde tanto la comunidad interna, que hace vida en los museos, sus trabajadores, los profesionales y la comunidad externa, puede encontrarse en aspectos formativos, de mejorar la calidad del servicio, atención a distintos ámbitos que el museo puede prestar apoyo desde la educación o desde lo educativo. Y ya que hablaste en estas tres líneas, lo de lo digital, ¿cómo sería esa celebración? ¿Va a ser también mixta? O sea, ¿van a participar a través de lo digital y de lo presencial? Bueno, los museos a nivel global ya tienen sus horarios de apertura, ya se ha ido a una normalización de actividades museísticas. Pero el festejo, o sea, el día internacional, o sea, ¿cómo piensan festejarlo? También a través de actividades por ejemplo vía Zoom, Google Meet, el ICOM tiene una programación importante, una grilla para este día. Es importante que nos sigan a través de nuestras redes sociales, @ICOMVenezuela para Twitter e Instagram, ¿sí? ICOMVenezuela para Facebook, y ahí pueden encontrar nuestra oferta, en este caso de las actividades que estamos organizando nosotros desde ICOM Venezuela para celebrar este Día de los Museos. Sin embargo, nuevamente extiendo la invitación al resto de los museos del país a que sumen sus actividades. Las pueden hacer llegar su grilla de actividades para nosotros también hacerles divulgación a través de nuestras redes sociales, a través de prensa@gmail.com, y para nosotros también hacer la divulgación de las actividades. Y @ICOMVenezuela en Instagram. Correcto. Y allí los lleva todos redes, los sí. Enlaces. Sí. @ICOMVenezuela en Instagram y en Twitter. ¿Cómo estamos de tiempo, Relu? Bastante bien, me están diciendo. Qué bueno, Johan, porque nos gustaría que nos siguieras invitando a las distintas actividades que de repente ustedes pueden estar desarrollando, por ejemplo, en este día que viene, el Día del Artista Plástico, por lo menos los museos que tienen que ver con las artes plásticas, con las colecciones de artes plásticas, porque esto es algo que yo siempre enfatizo. Las personas siempre tienen en mente, cuando les viene la palabra museo, en parte por eso también yo te decía con los estereotipos, tienen el estereotipo que un museo es artes plásticas, o un museo es, se recuerdan cuando iban pequeños a esos recorridos o esas visitas guiadas a los museos de ciencia, de los animales taxidermizados. Entonces, el Día del Artista Plástico obviamente se celebra, pero tiene que ver con los museos de artes plásticas. Correcto. Bueno, no, en este caso el Día Internacional de los Museos entra la diversidad y la variedad de museos que tenemos en el país. No es solamente para valorar y como hacer una visibilización del arte, sino también del resto de las colecciones históricas, objetos de memorabilia, colecciones numismáticas, obras de arte, nuevamente, como tú dices, animales taxidermizados, insectos, minerales, insectos. O sea, es infinito, de verdad, antropología, sí, arqueología, paleontología, pero en este caso el Museo de Ciencias, el MUSI, bueno, tiene una aglutinada varias colecciones, variedad de colecciones, más de 100.000 piezas. Uh-huh. Alberga este museo, uno de los más antiguos, ¿sí? Entonces ahí tienen un patrimonio único y súper importante, ¿no? Que habla de la memoria histórica y cultural de nuestro país. Sí, y ese tan bonito y tan íntimo que es el Museo Arturo Michelena, que correcto, no solamente tiene los objetos, tiene toda la historia de Arturo, sino de ese pintor emblemático que tuvimos, sino también tiene la plástica. Ahorita correcto, creo que está la vara rota, está exhibida allí, y está Miranda en la Carraca también está, ¿no? Correcto. Ok. Siempre me preocupa el tiempo, no, no, porque... ¿Cómo hace uno para saber cuál es la exhibición que uno quiere ver y cómo hace uno para averiguar en qué museo la está? ¿Se escuchó tu pregunta al público? No sé. Yo creo que no. Relu, que es la operadora, nos está preguntando, pero sin micrófono, le está preguntando a Johan. Buenos días. Yo quería saber, por ejemplo, uno como usuario de los museos, ¿cómo hace uno para averiguar, por ejemplo, cuál sería la muestra, digamos, especial para mí, o que sea la que me llena a mí? ¿Cómo hago yo para averiguar en los museos? ¿Cómo hago para llamar, para ser usuario y saber cuál es la colección que yo quiero ir a ver, por ejemplo? Vale, te hablo como usuario. Los museos, como mencionamos anteriormente, están conectados con sus redes sociales. Este se ha vuelto el instrumento por excelencia para divulgar de manera rápida y llegar a una gran cantidad de público, ¿sí?, la programación que ellos tienen, sus exhibiciones, sus actividades. Sé que la Fundación Museos Nacionales maneja sus redes sociales y tiene... Y el Sistema Nacional de Museos, que es uno de los brazos de la Fundación. Es uno de los brazos también de la Fundación, que ellos hacen divulgación de algunas actividades de los museos a nivel nacional, no solamente de la gran capital, sino a nivel nacional. Pero tengo conocimiento de que distintos museos, como el Museo de Quíbor, por ejemplo, ellos tienen sus redes sociales y a través de ellas manejan su programación, sus actividades, y mantienen al día toda la información relativa a sus actividades, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias por esa pregunta, Relu, de verdad. Nos hace falta esa interacción con el público. Y bueno, tú eres público también, Relu. Sí. Bueno, Johan, ¿nos podrías ir dando tus conclusiones acerca de este proceso? Que corrijo, porque al principio yo no sé qué me pasaba a mí, que estaba como netinas. 2019. Tiene varios años debatiéndose el concepto de museo, pero a partir de 2019 y 2020 es que se ha venido sistematizando, ¿no? En estas cuatro encuestas, más o menos como unos 12 pasos. Entonces, ¿qué conclusiones tú tienes, Johan, de todo este proceso que se vino llevando, ¿no? Y que todavía no termina, concluye en agosto, sí, ¿no? Sí, concluye en agosto, correcto, en la conferencia general. Bueno, un poco el contexto de la consulta viene desde hace ya varios años. Inició en el 2016, ¿sí? Donde se inicia este proyecto para la definición de un museo del siglo XXI, después de adoptar una recomendación de la UNESCO, ¿sí? Ahí vienen como los antecedentes de este gran proceso de ICOM Define, ¿sí? Sin embargo, como tú dices, en el 2019, en la conferencia general celebrada en Kioto, se abre como el inicio de la consulta general, que es en la que estamos en este momento todavía transitando para debatir estos resultados de la consulta 4 en Praga, próximamente en agosto. Mira, para arrojar algunos resultados generales de la Y disculpa revisión, que te interrumpa, ajá, y justo en el 2019 que viene... es esta situación tan particular, pandemia, que nos va a proporcionar una visión completamente distinta, o sea que correcto, va a ser enriquecedora. Va a ser enriquecedora si lo vemos desde ese punto de vista, porque nos hizo repensar el museo, repensar, buscar nuevas estrategias, acercarnos a los públicos a través de otros medios. Entonces creo que fue pertinente iniciar la consulta en ese momento. La pandemia, vamos a verlo desde un punto de vista para la revisión del concepto, generó un escenario de favorable, revisión y contraste, y favorable para repensar todo lo que sería el museo en frente a estos escenarios. Y bueno, yo, a manera de conclusión y generando esta revisión, yo observo una tendencia conservadora, ¿sí?, en cuanto a los conceptos propuestos acá en Venezuela, como te comenté, porque estos conceptos que ya manejamos, como te comenté, para Venezuela, han sido ya como manejados en definiciones anteriores, ¿sí?